Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. En el mundo de la radiodifusión hay un pequeño número de emisoras que se han destacado del resto de sus colegas por el formato de su programación. Generalmente operando en la comercial banda de onda media, estas emisoras de servicio brindan anuncios horarios de manera continuada durante las 24 horas. Algunas lo hacen a cada minuto, otras con intervalo de 3 minutos, pero siempre insertando estos anuncios dentro de sus espacios informativos y musicales. Algunas de ellas han adoptado el nombre de Radio Reloj y en nuestra Latinoamérica han sido varias las que han sido populares entre la audiencia de sus países. Recuerdo ahora a Radio Reloj en Costa Rica, Radio Minutero del Ecuador, Radio La Hora Exacta de México o Radio Reloj de Lima. Algunas de las ya mencionadas han desaparecido, pero existe una, quizás la más popular de todas, de cuya historia vamos a ocuparnos en Historias de Radio de hoy. Me refiero a Radio Reloj de Cuba. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a Historias de Radio y apréstense a poner en hora sus relojes. Electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. A las 6 de la mañana del 1 de julio de 1947, desde un cuarto ubicado en la azotea del antiguo circuito CMQ, en la calle Monte esquina Prado, de la ciudad de La Habana, comenzó a salir al aire la emisora CMCB, Radio Reloj, que empleaba el eslogan La emisora de la puntualidad y que popularmente se identificaba como Radio 1330, esto debido a la frecuencia que empleaba. En aquel pequeño e inadecuado lugar, transformado en un estudio, comenzó a emitir con muy pocos elementos, apenas los necesarios. La idea de implantar el estilo radiofónico de esta planta fue traída de México a Cuba por Gaspar Pumarejo, en ese entonces jefe de programación del circuito CMQ, quien conoció de la existencia en la Nación Azteca de una emisora denominada XCQK que daba la hora cada minuto, intercalando anuncios comerciales grabados. Pumarejo le propuso a Goar Mestre, propietario de la CMQ, crear una emisora similar, pero alternando la hora con anuncios en vivo y noticias. De todos modos, en un comienzo las noticias quedaron en un segundo lugar y la novedad era anunciar la hora del Observatorio Nacional a cada minuto. Hasta ese momento, la única emisora autorizada a dar la hora oficial era la Compañía de Teléfonos de Cuba, pero las conexiones de Goar Mestre con el gobierno lograron que se le autorizara a emitirla a través de su emisora a manera de experimento temporal en el horario de 06 a 24 horas. Debido a las malas condiciones de trabajo en un lugar tan reducido y el exceso de calor, se permitía que los locutores trabajaran en ropa interior y estaba prohibido que las mujeres ingresaran al lugar por trabajarse con la puerta abierta. Por esta razón, no existen fotografías del personal trabajando en la emisora. El día que comenzaron las transmisiones de Radio Reloj, inauguraron la planta los locutores Reiniero Flores, Eduardo Tristán, Félix Travieso, Héctor de Soto, Julián Espinal y Ramón Irigoyen, el periodista Jorge Burbakis y el auxiliar Roberto López. En la etapa inicial de Radio Reloj, se daba el hecho insólito de un noticiero que difundía noticias a cada minuto y que no tenía periodistas. Las noticias de la nueva emisora procedían de las copias que le suministraba el noticiero de la CMQ, situado en el piso inferior, y que eran llevadas a la azotea por el auxiliar de redacción Roberto López. El encargado de coordinar las noticias y enviarlas a Radio Reloj era el periodista Jorge Burbakis, quien permanecía casi todo el día y parte de la noche en la redacción de la CMQ, recogiendo las copias y sintetizándolas. Burbakis era el director en funciones de la estación, pero oficialmente la dirección estaba en manos de Ángel Cambó, uno de los dueños entonces de la CMQ, junto a los hermanos Goar y Abel Mestre. Cuando habían transcurrido 2 meses y medio de la fundación de Radio Reloj, hubo un hecho que consolidó a la singular emisora. El 15 de septiembre de 1947 se produjeron en La Habana los sucesos del reparto Orfila, en Marianao, donde se enfrentaron 2 pandillas armadas con un tiroteo que duró algo más de 3 horas. 2 trabajadores de Radio Reloj, Germán Pinelli y Juan Pineda, concurrieron al lugar y registraron el suceso con una grabadora de alambre y la noticia fue emitida casi en forma directa. Ese día nacieron en la emisora las frases de identificación, la noticia en acción, el minutero informa y Radio Reloj reportando. Estos sucesos ubicaron a Radio Reloj en los primeros planos de la popularidad y establecieron su condición de vehículo informativo por excelencia. A partir de ese momento, aumentaron las peticiones de los anunciantes, ansiosos de conseguir espacios para sus menciones comerciales. Al día siguiente, Goar Mestre, debido al suceso obtenido, sugiere que la emisora pase a emitir durante las 24 horas para que la estación pasara a ser el primer noticiario permanente de Cuba sin necesidad de un cuerpo de redactores. Pero esto en realidad no se habría de producir hasta el 10 de julio de 1950. Dime qué has hecho de nuestro dulce hogar, uno que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar. Es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. Y al jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo, hasta la mata de jobos nos da muestras de dolor, pues la sitiera ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. Es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol. Y al jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo, hasta la mata de jobo nos da muestras de dolor, pues la sitiera ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. Es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Ven si tierra, por favor, ven de nuevo a mi retiro y gozaré fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Cuando la CMQ pasó a ocupar el edificio Radio Centro, Radio Reloj es trasladada a un pequeño estudio en el cuarto piso, cerca de los estudios mayores. Fueron tantas las cartas recibidas que se decidió construir un estudio en la arcada del edificio para que el público pudiese observar a los locutores en plena tarea. Con el transcurrir de los años, la emisora se fue ampliando y nuevos profesionales de la locución y el periodismo integraron su plantel. Radio Reloj. Escucha usted una emisora distinta. Radio Reloj, cadena nacional, la emisora que transmite ahora para usted, ofrece desde hace 40 años las últimas informaciones y la hora exacta cada minuto durante las 24 horas. Con una potencia de 165 kilovatios, Radio Reloj cuenta con un equipo de periodistas y locutores especializados, así como con corresponsales en todo el país y el servicio de más de 14 agencias internacionales de noticias. Única emisora con esas características a nivel internacional. Presenta el domingo y días feriados en la revista semanal, amplia programación que durante 15 horas seguidas se le brinda curiosidades, crónicas, notas culturales. Radio Reloj incluye diariamente el espacio del matutino, la emisión informativa más escuchada de la radiodifusión nacional y que recoge todo lo acontecido en las últimas 24 horas. Radio Reloj. 9:15 minutos. A las 3:20 de la tarde del 13 de marzo de 1957 llegó a Radio Reloj el líder estudiantil José Antonio Echevarría y entregó a los locutores varios despachos. En estos informaba del ataque al Palacio Presidencial y de un supuesto parte emitido por oficiales y subalternos que habrían tomado el mando del ejército, luego de destituir a altos jefes y oficiales del tirano Batista. Al final de este boletín, uno de los locutores anunció que el líder estudiantil daría a conocer una alocución al pueblo de Cuba. Inmediatamente, Echavarría inició una apasionada arenga que aún hoy emociona a los cubanos, donde anunciaba la caída del tirano, algo que debía haber ocurrido según los planes y que en realidad no llegó a ocurrir. La alocución quedó cortada cuando el líder estudiantil repetía sus palabras porque un empleado encargado de las transmisiones sacó del aire a la emisora. Radio Reloj informando, la atención a los trascendentales acontecimientos que se están desarrollando se le da a continuación una locución al pueblo de Cuba por el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria y líder del director estudiantil, José Antonio Echavarría. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuenta. Y somos nosotros, el directorio revolucionario, los que a nombre de la Revolución Cubana hemos dado el tiro de gracia a este régimen de oprobio. ¡Cubanos que me escuchan! ¡Acaba de ser eliminado! De la tarde de hoy, varios individuos desconocidos armados de pistolas y fusiles ametralladoras irrumpieron en el estudio de Radio Reloj obligando a punta de pistola a nuestros locutores a leer unas palabras que traían ya escritas. En el escrito obligado a leer a nuestros locutores se afirmaba que el Palacio Presidencial era atacado en estos momentos. Inmediatamente después, los individuos que asaltaron Radio Reloj se marcharon haciendo numerosos disparos contra el control maestro de radio. Continuará. Resultado Radio Reloj continuación. Al abandonar el edificio de Radio Centro en dos automóviles, los asaltantes de Radio Reloj hicieron numerosos disparos por la calle M alcanzando a un vigilante del tránsito. En esos instantes, la radio de la Policía Nacional informaba que en el Palacio Presidencial estaba siendo atacado a tiros. También nuestro reporter pudo saber que en Avenida Universidad y calle L, junto a un automóvil, apareció muerto a balazos el presidente de la FEU, José Antonio Echavarría. A partir del 1 de enero de 1959, Radio Reloj cubrió un amplio espectro informativo en la sucesión de hechos que definieron las horas y los días que siguieron al triunfo de la Revolución. En esa dirección se divulgaron versiones escritas de la Operación Verdad, los juicios y ajusticiamientos a los asesinos batistianos, las primeras maniobras de Estados Unidos por aplastar al gobierno de la Revolución, así como los discursos por televisión y radio de Fidel Castro para aclarar lo que había que hacer en cada momento. A partir de 1961, deja de llamarse Radio Reloj y pasa a ser Radio Cadena Nacional. Cuando se funden en una sola las emisoras CMCB, CMCI y CMCD, se la traslada de ubicación a la calle Prado 206, pero ahora como Radio Reloj Nacional, transmitiendo por tres frecuencias de onda media, 1330, 1260 y 760 kilociclos. Al poco tiempo se la muda nuevamente, esta vez al edificio del Retiro Odontológico, donde ya se encontraban los estudios de la cadena oriental de radio. Finalmente regresa al edificio de Radio Centro y luego pasa a la dirección informativa para emplear únicamente la frecuencia de 760 kilociclos. Por supuesto, después de la Revolución dejó de emitir anuncios comerciales y popularmente siempre se la ha llamado Radio Reloj. También con inmediatez la emisora brindó amplia información acerca de la invasión mercenaria en Playa Girón, la crisis de octubre y en general de los hechos de mayor trascendencia en la vida nacional y del acontecer extranjero. Radio Reloj es la única emisora cubana que difunde las noticias y la hora cada minuto durante las 24 horas del día, completamente en vivo. Es asimismo la única emisora del país que transmite a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche la hora de más de 20 capitales del mundo. Confirmó que, luego de romper sus lazos matrimoniales, el afeminado el afamado cantautor grabará para la firma de Cuba. ¡Wow! Precios, cuenta máxima. Del lado del pitcher, ahí se prepara, lanza, le tira un batazo largo por el refil. ¡Adiós, Lolita de mi vida! Radio Reloj, la emisora cubana que marcha junto al tiempo. Radio Reloj da la hora, 11 y 24 en El Vedado, 9 y 25 minutos en Ongolosongo, 3 y 22 minutos en Manicaragua. (Risa) en mi casa, y aunque tenía mucho que hacer, no me gustaba mucho el ambiente, el aburrimiento me quería comer. Para completar todos los factores, no funcionaba el televisor, el radio no cogía casi nada y ya me estaba entrando calor. Siempre he vivido entre la alegría y como buen cubano he de ser, aunque Gorrión era gigantesco, yo no podía dejarme vencer. Y no se asusten cuando les cuente la solución que quise escoger. Baila ahora y tener noticias, radio reloj yo sintonicé, y de repente sin darme cuenta se me empezaron a mover los pies, y poco a poco al ritmo del tiempo en una gran fiesta terminé. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Vaya como dice el coro. Qué bien como mi cuerpo bailó al compás de radio reloj. Qué bien como mi cuerpo bailó al compás de radio reloj. No había entretenimiento, pero así todo hubo movimiento. Qué bien como mi cuerpo bailó al compás de radio reloj. Qué bien como mi cuerpo mi cuerpo bailó con mi escobita y radio reloj. Qué bien como mi cuerpo bailó. ¿Qué será? Al compás de radio reloj. Qué bien como mi cuerpo bailó. Al compás de radio reloj. Uno pone en la 440 y yo ponía radio reloj pa' gozar. Qué bien como mi cuerpo así bailó. Me gusta más. Al compás de radio reloj. Reloj. Qué bien como mi cuerpo bailó. Al compás de radio reloj. Y por eso yo te invito a que sintonice radio reloj, tú verás. Qué bien como mi cuerpo lo bailó. Lo que va a pasar. Al compás de radio reloj. Qué bien como mi cuerpo bailó. Al compás de radio reloj. Luchando en Alemania. Continuará. Radio Reloj 24 horas con la información precisa. Hoy es 14 de agosto de 1993. Radio Reloj da la hora. 11:30 minutos en La Habana, Cuba. Qué bien como mi cuerpo bailó al compás de radio reloj. Qué bien como mi cuerpo bailó al compás de radio reloj. Qué bien como mi cuerpo bailó. Pero qué rico está. Al compás de radio reloj. Sí, sí, pero qué bien como mi cuerpo bailó al compás de radio reloj. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. Otras emisoras cubanas han intentado imitarla a través del tiempo. Radio Cron, Radio Caribe, Radio Hora, Radio Voz y Radio Reloj del Aire. Esta última ubicada en Santiago de Cuba. La preocupación de dar la hora, de una forma u otra, fue una constante del inicio de la revolución cubana. Otro ejemplo de esto es el de la emisora CMCM, Radio Nacional, que transmitía en la frecuencia de 1460 kilociclos, que ya en 1949, desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana, presentaba toda una programación de servicios con anuncios de utilidad pública. Entre las múltiples funciones estaba la de ser un despertador. El oyente solo tenía que llamar al número X1006 e indicar a qué hora quería que se lo despertara. Constante propósito de su equipo de trabajadores es que el peculiar tic-tac de la emisora sea compañía del oyente, quien demuestra su confianza en la emisora cada vez que pronuncia la frase «Es verdad, lo dijo Radio Reloj». Historias de radio, una forma de conocer, comprender y compartir. Bien amigos, es la hora de la despedida. Antes quiero agradecer la valiosa colaboración de Radio Reloj de Cuba y de mi amigo Manolo de la Rosa. José Elías Díaz, como de costumbre, colaboró en la locución. Mi nombre es Daniel Camporini y nos encontraremos aquí dentro de 7 días para compartir más historias de radio. Les deseo a todos una muy buena semana. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.